la realidad social analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Y como decimos siempre, en cada semana vamos tratando distintos temas, intentando un poco acercar el conocimiento académico que produce la Facultad de Sociales y la experiencia y el saber y el trabajo de las organizaciones sociales. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, sus pulgares arriba, que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. También nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio y les agradecemos también a todos los que van sumándose y a las radios que van retransmitiendo. Hoy vamos a continuar hablando del tema que comenzamos el día lunes sobre el tema de los organismos de derechos humanos en el norte argentino y el juicio que se está desarrollando en Jujuy en el marco de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Y el involucramiento de la responsabilidad civil, en este caso de la empresa Ledesma. Comenzamos de la siguiente manera. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Seguimos en El Puente. En el programa de hoy, como decíamos, vamos a estar hablando de la responsabilidad del ingenio Ledesma en los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Jujuy, el trabajo que vienen realizando los organismos de derechos humanos en esa provincia, y justamente porque este miércoles pasado, 8 de agosto, el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, declaró en el Consejo de la Magistratura a través de videoconferencia por los delitos que se le imputa, por haber participado en secuestros, desapariciones, y que tenían que ver, que involucraban a la empresa en este tema. Para eso ya estamos en compañía de nuestros invitados del día de hoy, que ya pasamos a presentarlos y a saludarlos. Estamos con Gabriela Heroles. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haber llegado aquí a la radio. Gabriela Heroles es integrante de CAPOMA, el Centro de Acción Popular Olga Aredes. Olga Márquez de Aredes. Olga Márquez de Aredes, además hija de un querido profesor nuestro de la facultad, Carlos Heroles, y es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, lo mismo para mí, es un placer estar acá. Y también estamos con Ricardo Aredes. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ricardo Aredes es hijo de Luis Aredes, el exintendente desaparecido del Pueblo Libertador General San Martín, es militante de derechos humanos y además es compañero no docente de la facultad, compañero trabajador, ese término no docente a mí mucho no me gusta. Un espanto, no sé qué espera Púa como para cambiar ese nombre muy de época de dictadura militar, ¿no? Somos trabajadores todos. Trabajadores, compañero trabajador de la facultad. Bueno, gracias por venir, los invitamos para hablar de este tema. Preparamos un audio que nuestro productor y editor, Gabriel Soca, preparó, así que los invitamos a escucharlo en relación a las declaraciones de Blaquiar. He acompañado a Olga Aredes, íntima amiga mía, desde el principio, desde que las marchas contaban con 28 personas, 25 personas, con mucho miedo por esa ruta de Galileo a Libertador. Desde esos tiempos yo participo de la marcha y de los actos. ¿Cómo no vamos a celebrar esta cosecha? Es un día de fiesta. El juzgado tenía preparada una serie de preguntas. Al finalizar esas preguntas, que en su mayoría, o en su totalidad, mejor dicho, fueron contestadas negativamente por la Kiev. Yo, como representante de la fiscalía, también formulé una serie de preguntas que también casi en su totalidad fueron contestadas negativamente, ¿no? Era esperable que niegue todo, digamos. Lo sorpresivo hubiese sido que acepte los hechos de horror y de delitos de lesa humanidad, el cual posiblemente está imputado, o si no lo imputa la justicia, está imputado por todos los que fueron exdetenidos y, por supuesto, recordando a los detenidos desaparecidos que se cometió delitos de lesa humanidad, que la empresa estuvo implicada y connivió y prestó sus camionetas al servicio de los secuestros y también en el Ingenio Ledesma, donde estaba el destacamento, muchos desaparecidos, como en el caso de Luis Aredes, estuvo detenido allí. Ahí escuchábamos las voces de María Adela Antocolés, de Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, de Pablo Pelazo, abogado querellante, y de Delia Maicel, autora del libro Memorias del Apagón, en relación a lo que sucedió este miércoles en la legislatura. ¿Ustedes estuvieron? ¿Pueden contarnos un poco, Ricardo? Ricardo, vos estuviste, ¿podés contarnos, bueno, cómo evaluás las declaraciones y qué fue lo que pasó? Bueno, yo estuve desde las 8 de la mañana, ¿no? Ahí frente al Consejo de la Magistratura. He visto todo un despliegue de uniformados y de no uniformados. Y bueno, como dice Delia Maicel, era de esperar que el doctor Blaquiar negara todos los hechos. Claro. Era de esperar que, creo que en esta historia de búsqueda de verdad y justicia, el único que se hace cargo de las cosas hasta este momento, según tengo entendido, fue Silingo, ¿no? Que se hace cargo de haber hecho tal cosa. Pero yo creo y confío en que el peso de la memoria, por algo hemos sobrevivido a tanto desastre en el país, por algo hemos visto y hemos tenido la posibilidad de en este contexto político actual del gobierno nacional y del país, poder hablar de estos temas, poner en discusión para que la gente conozca la colaboración de la dictadura militar con los poderes económicos o los poderes económicos con la dictadura militar, caso Ledesma, caso Miral Aguilar de la familia Rockefeller en mi provincia, en Jujuy, y caso Cementera Minetti también en mi provincia de Jujuy, que tiene desaparecido a su delegado gremial Armando Tilcabarrey. O sea que en mi provincia de Jujuy hay tres casos puntuales de poder económico y dictadura militar. Vamos por uno, el más importante, que es el de Ledesma, que bueno, que tiene que ver mucho ahí con la desaparición de tanta gente, detenciones de tantos obreros, esposas de obreros, estudiantes de la escuela secundaria del Libertador General San Martín, y sobre todo también yo he visto cuando mi padre era llevado en una camioneta a la empresa Ledesma, cosa que en este momento de preparación del juicio, el abogado defensor del doctor Blaquier, el doctor Valder Garaos, dice que, según viendo las declaraciones mías sobre todo, que no consta que la empresa Ledesma haya participado o haya puesto los móviles. Yo le quiero decir al doctor Valder Garaos de que yo he visto, con 16 años, el 24 de marzo de 1976, que mi padre era subido en una camioneta con el logotipo actual de la empresa Ledesma, ¿no? Porque él hace una dice que no era el logo que nosotros decimos, o sea, todo un chicaneo feo. Uh-huh. Pero eso lo voy a ratificar cuando me toque dar mi testimonio en la primera semana de septiembre en los juicios de la moneda de mi provincia, ¿no? Y además hay una cosa que me parece también terrible, Ricardo, de lo que están planteando por las declaraciones, digamos, de Blaquier, y además lo que estamos saliendo en los diarios acerca de lo que dice el abogado, ¿no? Esto de plantear como si esto fuera un invento a raíz de el tema de la empresa Ledesma, la participación de la empresa Ledesma, a partir de la película que hizo Aliberti. Sol de Noche. Sol de Noche, ahí está. Me puedo acordar el nombre, Sol de Noche. Y en realidad, digamos, todos los que te conocemos además hace tiempo y sabemos y estamos y conocemos, bueno, y todos los que han ido a la marcha del apagón durante muchos años, saben que hablando con la gente, todo el mundo sabe en Ledesma, o sea, de ahí a que algunos nos animen, es otra historia contarlo, pero todos saben, que todos vieron lo que eran las camionetas de Ledesma, o sea, todos esto lo saben, eso es algo que es muy, muy digamos, tranquilamente caminando por el pueblo y hablando con la gente, uno se entera, es así nomás, o sea, que no necesitábamos una, no es que a partir de ninguna película, o sea, esto es simplemente caminando y escuchando a la gente y hablando, la gente cuenta. Sí, bueno, sabes que a mí me en estos momentos que estoy leyendo los diarios, de los testimonios, estoy siguiendo mucho las marchas que hace la empresa Ledesma desde el 26 de julio, abrazando la empresa Ledesma, poniéndole miedo a la población de que va a cerrar la fábrica, se va a ir a Brasil. Esto, usines rumores, toda la vida la hemos sentido los que vivimos en ese lugar, en Libertador General San Martín. Pero yo tengo en estos momentos una sensación de mucha pena, de que porque el pueblo Libertador General San Martín ha conocido la vida de mi padre y mi madre, ¿no? Dos profesionales que dieron su vida por los demás, por la atención de los niños, para salvar la vida de ellos, han tenido una conducta ética y muy comprometida con su profesión y todo, y que empiece la gente, o por miedo, por lo que sea, a negar todo, a ponerse del lado de los poderosos cómplices de la dictadura, pues es que me produce una tremenda tristeza, fíjate, ¿no? Claro. Y en relación a esto, volviendo al tema del inicio de la apertura de los juicios en Jujuy y preguntarles cómo ustedes lo ven, el lunes que estuvimos con la profesora Inés Izaguirre aquí en El Puente, ella nos daba su opinión de lo que costó conformar el tribunal de jueces. Les propongo que lo escuchemos, a ver qué nos decía la profesora, y nos cuentan un poco a ustedes cómo lo ven el inicio de los juicios en Jujuy. Les diré que ha sido todo un trabajo formar el tribunal en Jujuy, porque la intención de procesar a Blaquier existe hace mucho. El tema es cómo formás lo mismo que pasa en otros lugares, cómo formás el tribunal. Pues es la cantidad de jueces que no solo son recusados, ¿no? Porque la mayoría no aceptan. No aceptan porque son amigos de los imputados. Y yo pienso que es una cuestión de clase social. Sus mujeres toman el té juntas, sus hijos van a los mismos colegios, entonces hay una connivencia que es clasista, y es lógico, para un juez es muy difícil, o tiene que ser muy valiente para animarse a acusar a alguien que considera amigo, y a verificar y demostrar en un juicio que ha sido cómplice de asesinatos. ¿Qué opinan ustedes en relación a esto y cómo se están desarrollando los juicios? Sí, la verdad que no lo... Me llama la atención, pero estoy totalmente de acuerdo, digamos, esto de que es una posición clasista. Lo tengo totalmente claro. No, a lo mejor no lo había pensado, ¿no? Nunca así, pero me parece que sí. Y siguiendo con esto de que yo decía, a mí me gusta mucho cuando voy allá de ponerme a hablar con la gente del pueblo, ¿no? Y hablar incluso con la gente de los negocios, con la gente de los negocios que están cerca de la plaza, sobre todo, ¿no? Y me parece que en ese sentido esto de la posición clasista también se ve, pero se cae enseguida, o sea, se cae enseguida con el argumento porque es imposible, fue tan evidente y tan masivo y tan, y además leyendo los diarios también, o sea, yo hoy comparaba, digamos, la lectura de lo que fue pasando en la mina del Aguilar, lo que pasó acá, lo que en Ledesma, lo que pasó, es como en toda la provincia de Jujuy, Salta y Jujuy, en realidad fue en el mismo modo, la misma forma de operar, digamos, o sea, que es muy claro. Y además toda la gente que lo vio a Luis Aredes, a otros sobrevivientes, digamos, que, y a otros detenidos desaparecidos, digamos, sobrevivientes que lo han visto y que relatan lo mismo, o sea, es como, digamos, como esto que planteaba de que es como muy claro cuando nosotros nos dicen, bueno, va a ir preso. A mí me parece que sería terrible que no fuera preso, porque es como muy claro. Pero también es muy claro el poder que tiene, ¿no? Y es muy tan claro es el poder que lo vimos en el Consejo de la Magistratura, primero que haya tenido que declarar en el Consejo de la Magistratura. Es el único, o sea, no ha habido otro que ha declarado porque ahí. Porque no viajó a Jujuy. No viajó porque dijo que no estaban dadas las condiciones, porque teóricamente le tiraron, bueno, qué sé yo, hubo toda una situación que nosotros estamos convencidos fue armado, pero bueno, que le tiraron, por lo cual él, Blaquier consideró que no estaban dadas las garantías. Entonces, declara, en el Consejo de la Magistratura, o sea, un lugar simbólico interesante, digamos, si uno se lo pone a pensar, en el Consejo de la Magistratura. En Buenos Aires, vía teleconferencia para Jujuy. Y la realidad es que los periodistas estaban adentro, o sea, muchos compañeros periodistas estaban adentro, que se han jugado muchas veces y que nos han acompañado y que vienen con nosotros a la Marcha del Apagón hace años. Dicen, nunca nos pasó de tener, de que haya sido tan difícil sacar una foto a alguien. Uh-huh. O sea, pero, digamos, periodistas que han hecho foto a Videla, digamos, que no es que le hicieron claro. Foto a cualquiera, ¿no? Y a Menéndez, no le podían hacer una foto a Blaquier. O sea, ¿quién es Blaquier finalmente? Claro. O sea, más importante que Videla y que Menéndez, evidentemente, para que lo tapen tanto, ¿no? Entonces, claro. Digo, qué sé yo, esto digo como ejemplos concretos de el poder, ¿no? Impresionante, y del poder y que tiene, como vos decías, en el pueblo Libertador General San Martín, y cómo lo vive este proceso el pueblo, ¿no? Los pobladores del pueblo del Libertador General San Martín, ¿cómo están viviendo este momento histórico ellos? Bueno, yo lo que más o menos he visto una gran silencio en primer lugar, y después la mayoría del pueblo, acuérdate que dependen de su trabajo en la empresa Ledesma, entonces están condicionados a las presiones que puede haber cuando convoca el licenciado Gatti, administrador del ingeniero Ledesma en este momento, a las marchas de abrazo a la empresa Ledesma, porque dicen que la empresa se va para defender la fuente de trabajo. Yo he escuchado unas declaraciones de integrantes de la comunidad boliviana del Libertador General San Martín cuando estábamos ahí en Ledesma, diciendo que había que agradecer al patrón Blaquier de las parcelitas de tierra que le habían dado, que acá queremos vivir en paz, sin odios, que los foráneos que vienen son sucios, me trataron de sucio a mí, de sucio, de envidioso, de foráneo, y yo he vivido en ese pueblo toda mi vida. Entonces, ¿cómo va la gente cambiando de acuerdo al miedo y de acuerdo a la inseguridad de su trabajo? Pero yo quiero descubrir en mi pueblo que he vivido tanto tiempo también que la gente tenga dignidad, ¿no? Esa palabra dignidad. Vos podés tener miedo a perder un trabajo, todo, pero también debe tener la gente algo de dignidad y memoria. Yo quiero empezar a descubrir eso, que hasta el momento no lo he logrado en Libertador General San Martín. Estamos conversando con Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes, exintendente de Libertador General San Martín, desaparecido, y con Gabriela Heroles, integrante de CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Vamos a escuchar un poco de música y después volvemos. De los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Escuchamos Por el Bulevar de los Sueños Rotos, de Joaquín Sabina, dedicado a Chabela Vargas. Hoy en el puente quisimos elegir a nuestra musicalizadora, decidió elegir este tema. Tenemos integrantes de lujo en nuestro equipo de producción, por eso queremos ir nombrándolos. Estamos escuchando entonces a Joaquín Sabina, en este momento homenajeando a Chabela Vargas en el puente. Hacemos grande una pausa, Chabela, y seguimos. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. El puente. Es hora de encontrarnos. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente. Seguimos en el puente. En el programa de hoy estamos conversando con Ricardo Aredes y con Gabriela Heroles sobre la responsabilidad de Ledesma en los delitos cometidos durante la última dictadura militar en la provincia de Jujuy. Nos dejaron algunos pulgares arriba, algunos me gusta, en el Facebook, por ejemplo, Santos Gabriel Bartolomeo, Fernanda Soca, Pablo Belloso, Fernández Cielo, Fede Ruiz, Estela Martínez. Les agradecemos a todos los que nos dejaron ahí sus pulgares arriba y que nos van apoyando en este espacio que hacemos desde aquí, desde Radio UBA, en el puente. Y bueno, decíamos que hoy estamos hablando justamente de este tema a propósito de este miércoles que fue Blaquier, el dueño de la empresa Ledesma, a declarar en el marco de este juicio. Y queríamos, bueno, hablar y hacer énfasis en esto esto de que es la primera vez que un empresario del ámbito de la sociedad civil, digamos, ¿no?, está siendo acusado directamente por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Es un hecho histórico que estamos viviendo. Y de este tema también, el lunes, la profesora Inés Izaguirre nos hablaba de las empresas cómplices. Si les parece, escuchamos qué nos decía y ustedes pueden después seguir opinando y comentando. Yo creo que el poder económico en la Argentina tuvo mucho que ver con el apoyo a la dictadura militar. Más que el apoyo, la coordinación. Yo diría la dirección estratégica. Porque si nos fijamos solamente en los que tienen uniforme, vamos a cometer un error. ¿Cuáles son las grandes empresas donde hubo desaparecidos? La Mercedes-Benz, la Ford. Todas esas empresas tienen una historia propia. Una historia propia, algunas, como Asindar y Ford también, tuvieron un centro clandestino adentro de la empresa. Todos los testigos recuerdan haber visto los coches y las camionetas de la empresa. Incluso Olga decía siempre que veía pasar por la calle de ella a las camionetas de la empresa y le decía a su marido, ¿por qué no te vas? Y él decía, de ninguna manera, pues no tengo por qué irme. Yo no he hecho nada censurable. ¿Qué recordás, Ricardo, de esto que contaba Inés en relación a al uso también de los vehículos de la empresa, ¿no?, cómplice de estos delitos de secuestro? Sí, bueno, antes que nada quería hacer una aclaración de que lo que me dijo Gabriela recién, de que en la marcha la pagó mucha gente de la Ciudad de Libertad de San Martín, ha participado en la marcha, y bueno, yo la verdad que tengo ciertas deudas pendientes con la población que yo he vivido, y bueno, y por ahí no veo mucho la realidad de ahí, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, toda la vida, ¿no? Toda la vida fue así, los móviles de empresa Ledesma siempre andando ahí, poniendo. Ellos colaboraron con la dictadura militar, eso es real. A mí me tocó también estar en una de las noches de los apagones, porque fueron varias noches a partir del 20 de julio del 76, 10 de la noche en la Plaza de Libertad de San Martín, cortan las luces, yo corro a mi casa, mi madre me estaba esperando muy asustada, a media cuadra donde vivíamos, y me intercepta una camioneta de la empresa Ledesma, se bajan personas de civil, me alumbran con unos linternas y los focos de la camioneta, y me piden el documento de identidad, la cédula. Entonces uno de los tipos dijo ahí, siempre me acuerdo esto, este es Aredes, no, dijo así, ¿no? Entonces yo seguí corriendo, y yo recuerdo que en esa noche escuché muchos gritos en la calle, muchos gritos, fue una noche de terror. Se llevaron 400 personas. En las noches de los apagones terminaron llevándose 400 personas. Del 20 noches. Al 27 de julio del 76. Y en esto, perdón, pero digo, porque a lo mejor no sé si todo el mundo, el que no conoce, a lo mejor le cuesta dimensionarlo, que son 400 personas en dos pueblos muy pequeños, o sea, porque no estamos hablando de grandes ciudades, sino 400 personas en pocas noches en dos pueblos. Canilegua, ¿no? Y Libertador General San Martín. El Talar también. Y en esta escritura de la historia que uno trata de sacar adelante desde la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, a mí como hijo de un desaparecido de la zona de Libertador General San Martín, me gustaría poder descubrir un dato que siempre tuvimos nosotros, que fue que Blaquer tuvo mucho que ver en el golpe de Estado del doctor Illia. Ajá. Y que uno de los militares que hizo el golpe de Estado de doctor Illia formó parte en la década del 70 del directorio de la empresa Ledesma, el comodoro Teodoro Álvarez. Entonces, hay dos datos muy concretos, contundentes ahí, que a mí me gustaría redondear y saber bien, ¿no? Es cuestión de investigar todo eso, ¿no?, esta relación que hubo ahí. Porque Blaquier es el que ahora es la cara visible, el dueño, pero hay muchos otros implicados, ¿no? Sí, sí. Otro de los implicados muy importante para llamar a declarar, el juez Poviña, que tome la decisión de llamar a declarar, es el actual vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Federico Nicholson, el ingeniero Oscar Henry Peverelli y sobre todo a la dueña del ingenio, Nelly Arrieta de Blaquier, ¿no? Que es la dueña natural del ingenio, ¿no? En la cuestión jurídica no existe una figura legal de la empresa como responsable, sino ahí tiene que haber nombres y apellidos. Y esa empresa tenía en su directorio en esa época nombres y apellidos. Entonces queremos saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos pusieron los móviles? Ellos los niegan, nosotros lo vimos. ¿Por qué en la noche del apagón también pusieron los móviles? ¿Por qué transportaban a los detenidos de las noches del apagón en los trailers, una especie de ómnibus con el logo de Ledesma, a la base de la Escuadrón de Gendarmería Nacional dentro del pueblo Ledesma, donde está cerca de la fábrica, donde eran barbaramente torturados la gente? Entonces, hay que saber la verdad. Llegó el momento de saber la verdad para la escritura de la historia, para que nunca más se repita, y para decir que esta empresa fue cómplice absoluta de las dictaduras y golpes de Estado. Yo siempre digo que Ledesma ha sido socia de las dictaduras militares y muy amiga de la democracia. Y partícipe necesaria, ¿no? Nosotros desde Capoma decimos siempre, más que cómplice, fue partícipe necesario, ¿no? Que es un poco lo que escuchábamos recién en el audio. Realmente es así, o sea, no, si uno hace la historia, por eso es interesante esto de poder retomar también la historia de todas nuestras dictaduras, ¿no? Hemos tenido unas cuantas y el poder económico fue siempre el mismo el que estuvo atrás, ¿no? Y sigue siendo, y yo voy a avanzar un poquito más, digamos, sigue estando hoy también en la ciudad de Buenos Aires y sigue estando, y es el mismo poder económico que está allá, que está acá, y es el mismo poder, y son todos amigos, todos socios, es la misma clase, si hablamos de una cuestión clasista, es la misma clase, y bueno, y la realidad es esta, están, y son los mismos, y por eso es tan importante que Blaquier hoy esté sentado en el banquillo de los acusados, porque es la primera vez que tapado, diciendo con todo en el Consejo de Magistratura, no en Jujuy, donde fuera, pero que tuvo que sentarse y tuvo que preocuparse, ¿no? Empezar a preocuparse, porque bastante preocupado debe estar para que se hayan sacado el cartel que señaliza el lugar de detención que puso la Secretaría de Derechos Humanos, que hoy ya no está, o sea que lo sacaron. ¿Cómo fue eso? ¿Pusieron un cartel en la entrada de Ledesma? Y ¿qué decía? Que, donde explicaba toda la situación, digamos que lo que había habido que un centro clandestino de detención dentro del ingenio y cómo era lo que había pasado la noche del apagón. Otro en la comisaría, bueno, en distintos lugares, pero el cartel del ingenio es el que desapareció, ¿no? O sea, justamente desapareció, claro. No se sabe qué pasó. Lo hicieron desaparecer. Claro. Por lo tanto, bueno, muy llamativo, igual no hay problema, o sea, eso se va a volver a poner y más allá de eso pueden sacarlo mil veces y la realidad es que en la memoria del pueblo está, o sea, que claro. Eso sigue estando y no tiene sentido. Pero lo interesante es que les preocupa, que evidentemente les preocupa porque además nunca, jamás hubo una marcha en apoyo a Ledesma, ni un abrazo a Ledesma, o sea, no es una práctica común, digo, la marcha del apagón... Nunca necesitaron hacer eso, ahora lo necesitan eso, ¿no? Están y sobre todo, también ver a la posición que va teniendo el intendente del Libertador General San Martín, el doctor Ale, que primero fue al señalamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ahora va a la marcha de Ledesma, o sea que es un hombre que me parece que está muy presionado en este momento, claro, por el poder económico y que, bueno... Claro. El tema es que mi padre fue intendente en el 73 y no estuvo presionado. Me parece que mi padre sentía que había en ese lugar hacer algo por la gente y lo hizo, ¿no? Ricardo, perdón, seguramente estaba presionado, pero él no le importó la presión. Esa es la diferencia. Igual. Fue valiente y lo hizo, ¿no? Y también es importante, como decíamos, que se sepa la verdad y que se haga justicia, ¿no? Que los responsables puedan cumplir su condena. Y esto, por ahí, el que nos puedas contar, Gabriela, un poco, ¿qué es lo que hacen desde Capoma, que es Capoma, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, cómo se conformó y qué acciones vienen realizando? Bueno, el Capoma, en realidad, es el grupo que se conformó a partir de, después de... cuando fallece Olga previo fue preparando, Olga también fue muy valiente y muy valiente hasta el momento de su muerte, ¿no? Donde ella preparó a todos como para que su camino se pudiera continuar y además de hacer todo un legado del pañuelo y de toda una del seguimiento en la gente que estaba cerca de él, en sus compañeras del movimiento de familiares detenidos desaparecidos del departamento de Ledesma, en toda la gente que los sobrevivientes, ¿no? Los ex y bueno, en toda la gente que siempre venía acompañando la marcha del apagón, que al principio fue, yo en esa época no estaba, o sea, Ricardo va a poder contarlo mucho mejor, pero que realmente fue muy difícil porque era muy, es como cuenta también la en la película, ¿no? O sea, al principio eran muy poquitos los que se animaban. Y bueno, y todo el apoyo que hoy a lo mejor critican, todo el apoyo que venía de afuera, que venía de otras provincias, que venía de Buenos Aires, en realidad tenía que ver con esto, aunque estaban muy solas. O sea, no Olga sola, había Olga sola y la gente que se animaba también estaba sola. Claro. En momentos muy difíciles, imaginemos toda la década del 90, o sea, hacer la marcha del apagón tampoco era fácil. No, o claro. Digo, y estoy hablando cercano, ¿no? Digo, antes ni hablar, pero también en la década del 90 no era fácil. Y en realidad Capoma en el 2006, se conforma en el 2006, justamente para hacer un grupo de apoyo que pueda continuar con la organización de la marca, por un lado de la Marcha del Apagón, pero por otro lado siguiendo todo el legado de Olga, que no era solamente la organización de la Marcha del Apagón, sino era la denuncia por todo lo que la empresa, a través de sus directivos, fue haciendo con respecto a, o sea, hizo durante la dictadura, pero también lo que seguía haciendo y lo que sigue haciendo hoy, ¿no? Sobre todo por eso nosotros decimos que tenemos. Y cuando muchas veces nos critican algunos porque dicen, bueno, ¿por qué dicen Ledesma mata? ¿No? Nuestro logo es el logo de Ledesma con un alambre de púas y justamente dice Ledesma mata, ¿no? Capoma, Derechos Humanos, es nuestro logo. Sí. Y nosotros decimos y sostenemos que Ledesma mata porque sabemos que no es, y no hablamos jamás de los trabajadores, por supuesto que no. O sea, hablamos de la empresa, como decía Ricardo, porque la empresa tiene un dueño y tiene una familia atrás que fue dueña de esa empresa durante años y que lo sigue siendo, que es la familia Arrieta y la familia Blaquier. Por lo tanto, nombres que además han tenido toda una historia, una trayectoria, como decíamos antes, de poder económico muy fuerte. Y decimos que mata porque ha matado en la época de dictadura, concretamente ha matado, y porque sigue matando con la contaminación, con la ocupando tierras, con muchas veces el maltrato a los trabajadores, a pesar de todo el esfuerzo del sindicato por las mejoras. Digamos, entonces, cuando nosotros decimos Ledesma mata, no decimos, no hablamos de los trabajadores, hablamos de la empresa, o sea, la empresa que sigue haciendo esto, ¿no? La represión del año pasado. La represión del año pasado, la vagasosis, digamos, cantidad de cosas. Entonces, por eso Ledesma mata, ¿no? No hablamos ni del pueblo, ni hablamos de la gente, ni hablamos de la empresa con nombre y apellido. Lo resumimos en esto, Ledesma mata porque tiene dueño, porque si la empresa fuera una empresa, una cooperativa, fuera popular o fuera de nacional, es otra historia. No podríamos decir, pero, digamos, es una empresa privada, bien privada, ¿no? Y dice, bueno, tiene dueño, tiene nombre y apellido, y por eso decimos Ledesma mata. La contaminación ambiental. La contaminación. Es un hecho puntual de ahora, ¿no? Uh-huh. Contamina por aire, agua y tierra, ¿no? La empresa Ledesma. Y esa no, perdón, esa, sí, es, sí. Digamos, como para completar, esa es nuestra tarea, ¿no? O sea, nosotros seguir con la memoria, o sea, buscando la verdad y la justicia, y por eso, bueno, la memoria de lo que pasó, pero también buscando la justicia por lo que sigue pasando, ¿no? O sea, esto, la contaminación. Y decías antes, continuando el legado de Olga, uh-huh, Aredes en el trabajo, ¿no?, militando por los derechos humanos y pidiendo que se haga justicia. ¿Cómo, Ricardo, vos recordás y podés definir un poco el legado de Olga, tu mamá, y de Luis, tu papá? Bueno, dos profesionales que fueron muy soñadores, ¿no? Muy comprometidos con la gente que menos tenía. Así los recuerdo a mis padres. Mi madre, en la última semana de vida que yo la vi, le preguntaba, ¿no?, cuando podía hablar ella, porque tenía un cáncer de pulmón por la vagasosis de la empresa Ledesma, producto de eso, en Tucumán. Le preguntaba, mamá, ¿cómo querés que? Porque me daba incluso las indicaciones de cómo quería que sea su sepelio, su entierro, todo. Me decía, mamá, ¿cómo querés que te recuerden a vos y a mi papá, la gente? Y como que fuimos reformistas, no revolucionarios. Revolucionarios fueron los chicos, ¿no? Tu padre y yo fuimos reformistas, que había que reformar modos de explotación de estos feudos, de esta gente de acá, y valía la pena dar la vida por esto, me dijo, ¿no? O sea, me queda siempre la palabra esa, reformista, que ellos fueron reformistas. Mira vos, y sin embargo, fueron revolucionarios. Nosotros lo tenemos bien claro, ¿no? Desde Capoma, por lo menos, y de un montón de gente, tenemos bien claro que fueron revolucionarios. Y a tal punto, mira, me suena una. Recuerdo una frase que está dando vuelta en los mails, ahora que te va a llegar seguramente, de Julia, que la tomó Julia la nieta, una de las nietas de Olga, ¿no?, sobrina de Ricardo, que buscando en un libro así de su abuela, encuentra un papelito donde ella decía una frase, no me la acuerdo a lo mejor exactamente igual, pero decía algo así como que lo verdaderamente revolucionario era el amor, y decía el amor y la libertad, ¿no? Y realmente me pareció fantástico porque era un poco, me parece, que la descripción de Olga, ¿no? O sea, que ella era, luchaba contra lo peor, porque no es que luchaba contra lo más difícil, y sin embargo luchaba con alegría, con cariño, con amor, recibiendo a todo el mundo en su casa, haciendo el locro y preparando. Es que, ¿no?, hay una cuestión cultural nuestra, que las luchas en el norte, en Jujuy, deben ser con alegría, no con tristeza, deben ser con alegría. Y también queríamos preguntarles, porque ya nos queda el tramo final del programa, ¿cómo ven ustedes que sigue de ahora en más este juicio? ¿Qué es lo que ustedes ven a futuro? ¿Cómo va a continuar esto? El juicio de ahora está llevándose a cabo con lo que armó el anterior juez, Olivera Pastor, un cómplice total de la dictadura y de los poderes económicos de la zona, con su juicio a cuatro militares nada más y dos policías. La segunda parte del juicio que está ya armando el juez Poviña es para los civiles. Eso va a ser bastante importante y contundente, ¿no? Entonces hay que esperar la segunda instancia del juicio, ¿no? Para ver cómo se va a definir y cómo vamos a sentir los jujeños, los hijos desaparecidos de Jujuy, que esa justicia justa que hemos buscado por 10 años va llegando y va quedando sin rencores, sin violencia, con la Constitución, con las leyes, como decía, como lo dijo el presidente Kirchner cuando le entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos a mi madre el 10 de diciembre del 2004 en la, el Salón Blanco de la Casa Rosada. Sí, bueno, a lo mejor para ver, nosotros decimos este el juicio que empieza en Jujuy, que es muy importante, que empezó ahora, no después de tanto tiempo, el juicio en realidad a tres militares nada más, ¿no? O sea, que como está pasando... Braga, Bulgaroni y otro más que no. Sí, se nos van los nombres a pesar de que son... Uno no tiene todo a mano. Pero la realidad es que, digo, también falta para ver las dimensiones. Es a tres cuando fueron muchos más, ¿no? Obviamente. Pero sí. Bueno, pero no importa. Es por lo menos esos tres. Pero tampoco es a Blaquier, o sea, no se lo está juzgando a Blaquier acá. Eso es también otra cosa que es importante que queden claro. Blaquier fue indagado y... todavía no está ni siquiera procesado, o sea, fue indagado, nada más, fue lo único que logramos y para eso ya es bastante, miren, imagínense el poder que tiene, que ya es bastante. Y sin, bueno, pero lo que pasa ahora es que a partir de los testimonios que van apareciendo, sí puede haber testimonios, que, o sea, que estos testimonios pueden ir armando una causa más importante, y lo digo sin ser abogada, más o menos por lo que voy entendiendo, ir armando una causa con respecto a Blaquier, porque de hecho todo el mundo está nombrando que vio a la empresa Ledesma, o sea, sobrevivientes, testigos, van nombrando esto. Entonces, cada cosa que van nombrando esto se va haciendo referencia a que hay una realidad y hay una cuestión a investigar, que donde evidentemente hay algo que tiene que ver con la empresa que estuvo pasando. Por eso es muy importante los testimonios y por eso es muy importante para nosotros, y desde Capoma, nosotros decimos, bueno, los testigos, y bueno, Ricardo particularmente y Ricardo y Adriana son testigos esenciales de esto, son los que van a poder, los que pueden marcar en este juicio, después va a haber, esperemos que muchos más, pero que van a marcar que realmente hubo una participación total de la empresa Ledesma, con Blaquier y Arrieta a la cabeza, lo que fueron los crímenes de lesa humanidad de la noche del apagón, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haber venido aquí al Puente. Un placer haberlos tenido en nuestro programa. Gabriela Heroles y Ricardo Aredes, gracias. Vamos a venir de nuevo, ¿eh? Sí. Por supuesto. Bueno, gracias. Los esperamos. Hasta pronto. Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no sostiene de un solo lado. Julio Cortázar. Algunas informaciones e invitaciones que queremos hacer desde el puente que nos fueron dejando las organizaciones. Una, el Centro Cultural y la Biblioteca Popular Kichariwasi, que están en Hurlingham, invitan a una peña que van a estar haciendo mañana sábado 11 de agosto a las 7:30 de la tarde en Villa Tesey, en la calle Villarroel 128 en Hurlingham. Van a estar haciendo esta peña donde habrá bandas, artistas invitados, música, bufete económico, así que la gente de Hurlingham, si puede sumarse mañana 7:30 de la tarde allí en el Centro Cultural Kichariwasi. Mañana también el Movimiento Afrocultural está de cumpleaños y nos invita a festejar los 10 años de la Escuela de Candombe Bonga. es mañana sábado a las 20 horas en Defensa 535 en San Telmo. También va a haber candombe, baile, canto popular y barra económica. Y por último, también sábado, pero a última hora, tenemos una fiesta donde nos está invitando la gente de la agrupación Putos Peronistas. Van a estar haciendo un festejo por la ley de identidad de género. Van a festejar esta ley y piden por más. Así que mañana también, sábado 11 de agosto, a partir de las 11 de la noche, hacen una fiesta en el Centro Cultural La Morocha, en Tucumán 1735, en Ciudad de Buenos Aires, que va a ser con entrada libre y con precios populares en la barra. Va a haber música, performance y escenas de peronismo explícito. Así que no se pierdan mañana la fiesta de los putos peronistas, mañana a la noche. Y les agradecemos por habernos escuchado. Gracias a Federico en la operación técnica, gracias a Aniela, gracias a Gabriel y gracias Carla por ayudarme en la lectura de la agenda. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culebjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.